Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. A 40 años del golpe militar de 1976, estamos con los jefes del área de derechos humanos de la Defensoría, la Ley de Protección General y Protección Especial de Derechos Humanos de la Defensoría, los doctores José Aguer y Horacio Esbert. Y con ellos quiero dialogar y con más o menos que nos reflexionen sobre el significado de estos 40 años y el trabajo que se ha hecho en derechos humanos para tratar de paliar, reivindicar la memoria, ¿no? También. Sí, Fernando, ¿qué tal? Mira, hoy venía pensando justamente mientras venía a trabajar en cuál era la importancia de la memoria, ¿no? Y en verdad, yo creo que, bueno, la Argentina ha establecido un día, que es el día del 24 de marzo, como Día de la Memoria. Y creo que ha seguido en esto los lineamientos de las grandes religiones monoteístas, en este sentido de recordar en una fecha determinadas circunstancias que le dan como un valor especial a ese recuerdo, ¿no? No sé, por ejemplo, vale recordar las Pascuas católicas, las Pascuas judías, la peregrinación a la Meca. Es decir, hay hechos que cada religión los vuelve a poner sobre el tapete, como que hay necesidad de que eso ocurra. Y antiguamente, en la antigüedad, se pensaba que la memoria estaba en el corazón. Y de ahí viene la palabra recuerdo. Devolver sobre algo, y cordis de corazón, es decir, volver al corazón, porque es necesario esa vuelta a la memoria, ¿no? Y me puse a buscar y encontré una frase que me gustó particularmente de Ortega y Gasset, y hace una explicación de esta etimología, ¿no?, del porqué de la memoria. Y dice Ortega: el yo pasado, lo que ayer sentimos y pensamos vivo, perdura en una existencia subterránea del espíritu. Basta con que nos desentendamos de la urgente actualidad para que ascienda a flor del alma todo ese pasado nuestro y se ponga de nuevo a resonar. Con una palabra de bellos contornos etimológicos decimos que lo recordamos, esto es, que lo volvemos a pasar por el estuario de nuestro corazón. Dante finaliza, diría, per il lago del cor, por el lago del corazón. Creo que en esta frase se sintetiza la necesidad de un pueblo de volver a recordar y de volver a la memoria. Este es el sentido del 24 de marzo. Claro, y el recuerdo también, además, sirve para hacer justicia, ¿no? En ese momento también para el tema de la justicia. Horacio, sí. ¿Qué reflexión te trae este 24 de marzo? ¿Un día de dolor? ¿Un día de esperanza? No, bueno, primero, para seguir con la reflexión de José respecto a esto de la memoria, ¿no?, y del recuerdo, no, justamente nosotros creo que no tenemos que olvidar que durante muchísimos años en la Argentina lo que se intentó hacer es hacer del el pasado pisado. Y se insistió mucho con eso y se sigue insistiendo mucho con eso. No podemos olvidar que apenas asumió el actual presidente de la Nación, hubo una editorial de un diario muy importante que trabajó esta idea: pasado pisado. Y la única manera de resolver de que eso no vuelva a presentarse, o hay no una sola manera, pero una de las maneras más importantes, me parece, que es continuar en la búsqueda de justicia. Porque la forma en que se allana el camino a esta búsqueda de paz interior es haciendo justicia. Es haciendo justicia con aquellos que cometieron estos delitos de lesa humanidad, que torturaron, que se apropiaron de chicos, y hechos que en la actualidad siguen abuelas buscando sus nietos que están por ahí sin saber que son hijos e hijas de desaparecidos. Sí, no, y no se sabe nada dónde fueron, dónde terminaron. Claro, por eso mismo. Pero no solo es el drama de la familia directa que está en esa búsqueda, es de aquella persona que, sin saber lo que lo buscan y sin conocer su identidad biológica, vive en la ignorancia de su origen biológico. Y eso también es tremendo al momento en que toma conciencia de esa realidad. Y en esto, bueno, hoy yo creo que debería ser entrevistada justamente abuelas, madres, hijos, que son quienes han durante estos 40 años desplegado una lucha para que hoy lo que dijo José recién se haga realidad, que haya memoria, y lo que estoy trabajando, diciendo yo, también sea una realidad, que haya justicia. No podemos olvidar de que hasta hace 10 años atrás, 12 años atrás, todavía en Argentina no se había hecho justicia y se seguía negando esa posibilidad. Seguían vigentes las leyes de obediencia debida, seguía vigente el indulto. Entonces, hemos recorrido un camino muy importante, y por eso este 24 de marzo además cobra especial importancia. Nosotros hemos visto resurgir en los últimos meses ciertas líneas de pensamientos en algunos sectores sociales que vuelven a la teoría de los dos demonios, intentan regresar a eso que en realidad es una posición, pero que desde, por lo menos desde mi lugar, estoy justamente en la vereda de enfrente. No estoy de acuerdo con esas posiciones. Creo que hoy el hecho de hacer justicia es lo que es el camino que nos lleva a la verdad, y como dijo José, y que nos lleva año tras año, aunque hayan terminado estos juicios, aunque todos los genocidas hayan sido juzgados y condenados, el Día de la Memoria va a seguir siendo el mismo. Y después me hiciste otra pregunta, que en medio, la esperanza de que va a haber justicia sería, ¿no? ¿Puede ser eso? Sí, sí, yo no tengo duda de eso. Yo tengo, no tengo duda de que es un camino iniciado, y que por más trabas que se están intentando poner, o por más retrocesos que se intenten hacer, nosotros tenemos que saber que en derechos humanos hay un principio que es el de progresividad. Una vez que vos avanzás, no hay retrocesos en los estándares de derechos humanos. Además, estos juicios han sentado un precedente que, bueno, comentándolo también, nos miran desde afuera como un ejemplo. Sí, sin duda. El tema, sin duda. Se pide que se juzguen los delitos del franquismo, por ejemplo, claro, basándose en los juicios a los militares. Claro, claro. Es uno de los pocos países de la Tierra que ha juzgado y juzga a sus genocidas. Y en un estado de pleno derecho. Y eso tampoco nosotros podemos dejarlo de tener en cuenta. Pero me parece que también es una buena oportunidad para ratificar una cuestión de reconocimiento público hacia el esfuerzo de los organismos de derechos humanos, como madres de Plaza de Mayo, como abuelas de Plaza de Mayo, y como hijos que durante muchísimos años han venido luchando para que esto de la memoria, la verdad y la justicia se mantenga vigente. Y quiero de paso mencionar también de que hay una campaña que Abuelas de Plaza de Mayo está haciendo para recaudar fondos y poder continuar en la búsqueda. Para quienes quieran colaborar con esa campaña, pueden ingresar a la página de Abuelas de Plaza de Mayo, abuelas.org, y allí van a encontrar el camino para poder colaborar con donaciones para que la organización pueda seguir buscando los nietos que tanto hace que hacen, ¿no? Que buscan. Qué falta. Le agradecemos mucho, Horacio Esber, José Aguer, muchas gracias por haber estado. Gracias a vos. Ahora presentamos las noticias. Protección de derechos humanos. Ombudsman mexicano alerta a 70 países sobre vulnerabilidad de migrantes. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, Luis Raúl González, alertó a sus colegas de 70 países sobre la vulnerabilidad que enfrentan personas en contexto de migración en su tránsito por diversas naciones. Al participar en la 29 Asamblea General del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, González habló sobre los desplazamientos forzados. El ombudsman mexicano señaló que los desplazamientos forzados constituyen en sí mismos una violación de los derechos humanos. Todas las mujeres tienen derechos durante el proceso de embarazo, parto y posparto. La ley